Mande caminar a Nico, debajo del carro retumba, altera falita que en taco, un guille que nadie le tumba. Y es que tienen un pique, que por encima se ve, dispuestas a quedarse con todo. Un besito a mi baby, la disco está preñada de tanto burri. Yo la maltrato y ella me jala por el jury. Tú no eres sana, tu gato no me gana. Que siga fronteando con los celos de Obama. El de las cubanas me tocan y te grana. Aquí la pauta es sólida, no es de porcelana. Pa' los menores el suero, pa' mis gatitas en celo. Yo soy la voz que pesa y de cenar.